Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto enorme compartir este espacio con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. El día de hoy quiero contarles, vamos a estar con Tatiana Proaño, con quien vamos a hablar sobre registros akáshicos. ¿Qué hay más allá de los registros akáshicos? Este es el tema que ella propone y vamos a hablar de cómo recibir esta información, de dónde la recibimos y qué hacer con ella. Así que voy a traer a Tatiana para que se sume a la sala y desde ya nos acompañe. Tatiana, qué gusto enorme compartir contigo. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Feliz de estar aquí. Muchísimas gracias, Tatiana. También encantadísimas de estar contigo y que nos cuentes un poquitito más sobre los registros akáshicos. Así que voy a ir con mi primera pregunta, sí, para contextualizar a todas las personas que nos están acompañando desde ahora. ¿Cómo definirías lo que son los registros akáshicos para la persona que lo escucha por primera vez? Bueno, los registros akáshicos es el libro de vida. Cada alma, cada ser tiene un libro de vida. Es donde están todas las memorias que tu alma guarda de todas las vidas, de este tiempo y de esta dimensión y de otras dimensiones. Es donde está todo, es como nuestro, se puede decir, una especie de diario personal, que la gente entiende que es a manera de un, lo definimos como un libro, pero que en realidad es una parte etérica en donde están. Se puede decir, yo a veces digo, como encapsulada todas las memorias, todas las vibraciones, frecuencias, tanto recuerdos positivos, negativos que hemos adquirido. Por eso están ahí nuestros dones, heridas dolorosas, está toda la historia, toda la memoria de ti, de tu espíritu, de tu ser, es donde está almacenada. Eso podría definir en la casa. Bueno, ese es el resumen, como has dicho. Me parece muy interesante, acabas de decir, es el libro de cada quien. Es esa información a la que no tenemos acceso, pero saber que está allí, solamente hay que entender cómo conseguirla o a través de qué herramienta, que en este caso sería la lectura de registros akáshicos. Sí, igual es importante que así como cada alma tiene un libro de vida, cada alma tiene su propio registro, también tiene cada planeta. Entonces, por eso podemos acceder a nuestros registros, pero también podemos acceder a los registros de otros, de minerales, de animales y también del gran sol central, que es como que ya para ver más arriba y poder ver qué sucede en otras dimensiones. También, pues eso, también como para aclararlo. Hay diferentes registros. Buenísimo. Quiero preguntarte un poco, como lectora de registros akáshicos, Tatiana, ¿qué papel juega la intuición en tu caso, sí, como persona que ayuda a un consultante? Bueno, aquí la intuición es muy importante, porque yo pienso que la intuición es esa manera en la que te conectas en la materia, en la que bajas a la tierra, bajas el mundo sutil a la materia, ¿no? Al plano físico, y esa intuición es como ese detonante, esa dirección, esa brújula que te mueve, que te dirige hacia dónde vas y que se activa y se alinea en dirección a tus dones, a tu manera, a tu esencia, a lo que cada persona es. Y bueno, para mí los registros akáshicos es como un nombre general, pero cada uno tiene su forma, y para mí mi intuición, mi conexión ha sido mi sensibilidad, mi manera de cómo percibo yo la vida. Yo la percibo a través de la sensibilidad. La percibo sintiendo a través de mi cuerpo, la percibo, por ejemplo, cuando viene una persona a mí, es como recibo la información a través de evidencias. A veces soy medium, también tengo la capacidad de sentir seres que no están encarnados, a también seres de otras dimensiones, llamarlo arcángeles, o también tener esa conexión con mi propio yo superior o con versiones pasadas mías. Entonces, la intuición es como que en mí se está activada cuando yo estoy conectada con mi equilibrio. Para mí la intuición es como una conexión con mi equilibrio. Entonces, a más conciencia, a más indagación, a más camino interior, es como más equilibrio, me permite como esa intuición, puff, encender la brújula, encender una luz que me permite ver, ¿no? Porque es como esto que estamos haciendo, es la conciencia, es algo que me permite ver. Entonces, ¿qué es para mí la intuición? Algo que me permite ver más allá de la materia, se puede decir, más allá de lo denso, de lo oscuro, me permite poner luz, dirigirme hacia algo que yo deseo, que quiero, ¿no? Porque si no lo veo, voy ahí a sombras. Cuéntanos un poquitito, Tatiana, sobre los registros akáshicos. Cuando la persona quiere, cuando un consultante quiere estar contigo y entender un poco, hace preguntas, o el alma está preparada, o los libros están preparados para darte o revelarte la información que el alma está preparada para recibir. Cuéntanos un poco cómo funciona. Muy buena pregunta esa. Hay muchas personas cuando vienen. Cuando vienen, vienen conectados con algo que sienten. No escucharon akáshico, no tienen idea, o lo han oído, o se les empieza a repetir, y vienen a una sesión, ¿no? ¿Cuál es el filtro para una sesión? Agendar la sesión, tener el tiempo, el valor que la sesión tiene. Cuando la persona tiene, no, es que ahora no tengo dinero, no, es que ahora no tengo tiempo. Cuando tiene un cómo que le imposibilita realizar a cabo, es como el alma inconscientemente se está poniendo trabas y yo puedo o decidir ir más allá de esos cómos, esos contratiempos, o ir más allá. Pero cuando el alma está completamente lista, es como el alma está conectada con nosotros y dice, venga, estamos listos. Cuando estamos listos, no hay nada que detenga y llega a la persona a la sesión. Y cuando viene, muchas veces vienen con preguntas racionales o preguntas concretas. Concretas, por ejemplo, mi marido me es infiel, mi marido me engaña. Es como, eso es una pregunta concreta, ¿no? Muy, muy, muy concreta, racional. Entonces, yo lo que les digo, que la llave o la puerta de entrada al mundo espiritual es la mente abstracta. Entonces, yo lo que les ayudo y les guío es a que la pregunta sea abstracta, porque para eso sirven los registros akáshicos. Entonces, yo lo que viene, si viene como un tema de no sé si mi marido me es infiel, entonces yo le digo, pues lo podemos preguntar, ¿cuál es la causa o origen en mí que genera que yo encuentre parejas que me son infieles? Entonces, es como les ayuda a direccionar realmente para qué sirve eso, porque en la casa no estoy ahí para saber lo que hace el vecino, estoy ahí, si entro a mi casa, a mi libro de vidas, para saber qué sucede conmigo, cuáles son mis bloqueos o mis conflictos. Además, por esto que acabas de comentar, entiendo que es el permiso lo tienes del consultante. No estamos hablando de la persona externa. Exactamente. Entonces, cuando viene, yo solo, eso les explico, viene el tema específico, vengo a saber de él. ¿Cuál es el aprendizaje de cada persona en relación con esa persona? A veces hay votos, hay lazos kármicos, promesas de amor. Entonces, o hay a veces incluso en otras vidas, si hemos sido de órdenes oscuras, de magia negra, a veces estamos como autohechizados. Entonces es como, y en esta vida, yo qué sé, si en otra vida esta persona me mató, pues esta persona ahora es mi hijo, es mi pareja, y se comienzan a activar síntomas, conflictos, y cuando viene no lo entendemos. Y yo lo que hago en una sesión es hacer de traductora. Yo personalmente he pedido que la información se descargue a través de cada persona, aunque durante la sesión yo estoy conectada con el campo de la persona, porque yo conecto con el campo de la persona para detectar dónde están los bloqueos, dónde están los síntomas, y hago como una traducción de lo que él siente o de lo que tú estás sintiendo. Pero de ahí no me quedo en eso. Vienen a veces con muchas preguntas, pero mi intención es encontrar cuál es el origen que está generando esos bloqueos, porque todas esas preguntas vienen de un solo bloqueo. Y mi función, la mía, es de transmutar, ayudar a las personas a transmutar todos esos bloqueos que tienen en su campo que no les permiten vibrar como son. Todos somos, este cuerpo emana una vibración, este cuerpo es como mi pantalla que me permite emanar esta película que yo soy, pero esta gran luz que es infinita. Entonces, si la pantalla está sucia, pues le cuesta brillar, pero a medida que la voy despejando, mi función es que estén calibrados y que se puedan vibrar en este presente con esa gran vibración que soy emanar. Entonces, mi función es eso, encontramos el origen, lo resolvemos, y siempre les digo, ahí se podría acabar la sesión. Pero como la mente humana necesita a veces respuestas racionales o comprobaciones, cuando hacemos las preguntas son unas comprobaciones de lo que se ha reparado y encontramos ahí. Aparte, sí que después vamos limpiando también lazos kármicos específicos que hay. Entonces, no sé si con eso respondo a tu pregunta. Claro que sí, maravillosamente, Tatiana, muy claro. Quiero hacerte la siguiente pregunta. Sí, es cómo podemos transformar la información recibida en acciones concretas para nuestro desarrollo? Claro que sí, podemos, claro que sí, que lo podemos transformar, ¿vale? Mi función es llegar al origen, ¿no? Es a, ¿cuál es el origen? Y sobre todo siempre cuando entramos, entramos a nivel psíquico, entramos a ¿cuál es esa idea origen que está creando a nivel energético o a nivel físico lo que está? Y cuando ese cambio se da, pues se dan los cambios a la materia. Tuve el caso de una mujer que no podía, estaba 10 años queriendo ser mamá y no podía concebir a nivel físico, hacía tratamientos, tal. Ella deseaba mucho, pero no había manera. Entonces, cuando hicimos sesión, hicimos algunas sesiones y también la hizo su esposo y encontramos las cosas que se repararon. No es que yo hago algo, no es que yo tengo el poder. Yo acompañé a ella a desbloquear esos y fue ella la que en su canal se fue armonizando hasta que logró ser mamá y hoy tiene una nena. Entonces, hoy también aprendió que ella tiene muchos dones. Entonces, un poco, cuando vienen acá, yo lo que acompaño y guío es a traducir la información y también a que entiendan que cada persona tiene la capacidad de crear lo que ellos desean. Entonces, cuando viene, cada vez que viene, yo no sería como una computadora que quieres tener toda la información, yo soy algo que se va retroalimentando y también cuando viene una persona específica, dependiendo con lo que viene, es como se usa el canal de la persona para que la persona, es como tiene el problema, pero también la solución y utilizamos eso y la reparación se da, o sea, de ti mismo, ¿no? Es como yo mismo he creado el problema, pero yo también tengo la capacidad de regenerarlo si se dan por eso cambios, pero a veces también dependiendo a cada persona, es como en ese momento se hace un descargue de nuevos códigos, de reparaciones, pero yo lo he programado para que se vaya haciendo a medida que la persona está lista, porque tampoco me interesa hacer un cambio abrupto, que le venga un tsunami, que entre en una catarsis y que el cambio vaya siendo a medida que cada persona lista. Entonces, los cambios o los resultados que se van a ir dando van a ser a medida del deseo de cada persona, de lo que cada uno vaya procesando, unos tienen una línea de tiempo más rápido, otros tienen un proceso más lento, pero desde en la sesión, cuando te decimos que hacemos la comprobación de las preguntas, ya notas el resultado. Siempre les digo, no podemos cambiar lo que vemos, pero sí nuestra manera de percibirlos. Y ellos en la sesión ya comprueban cómo el problema con el que llegaron ya no existe, no está. Han encontrado, han creado una línea de tiempo a futuro que antes estaba bloqueada. Pues eso. Me parece maravilloso y súper poderoso. Además, Tatiana, yo quiero preguntarte si a través de los registros akáshicos pueden o se pueden identificar y activar nuestros dones. Claro que sí, que se pueden identificar y activar nuestros dones. Todos, absolutamente todos tenemos dones. No hay una sola persona en el planeta que no tenga un don. Y el tema no es solamente activar los dones, el tema es que cuando los actives entiendas que puedas usarlos en tu beneficio, porque limpiamos el karma en este tiempo, el karma no es un castigo, a veces hemos hecho mal uso de nuestros dones y nosotros mismos nos hemos autoimpuesto prohibiciones de dinero, de celibato, de silencio, cosas porque no hemos sentido que somos capaces de asumir lo que somos, de asumir nuestros dones o nuestra gran capacidad, nuestra gran luz, y hemos cedido a otros para que otros nos gestionen. Entonces, ¿cuál es mi función también ahora? Tengo la formación de registros akáshicos en las que guío a las personas a una a definir el para qué están aquí, que recuerden su propósito, que recuerden su misión, que recuerden esa vibración, el para qué no solo racional, sino esa vibración que conecta contigo, que entiendas también que los guías que nos acompañan no solamente son, no es que son alguien que son superiores a nosotros, sino son igual que tú y yo, hoy estamos almas afines, tú como comunicadora, yo como terapeuta de registros akáshicos, nos estamos acompañando, haciendo como un team, un equipo, pues los guías son igual, son seres iguales a nosotros, espíritus puros que vienen a acompañar nuestro camino, pero que tú también empiezas a usar todos los recursos que tienes, no solo en la materia y tal, y el tema ese es el. Puedes activar tus dones, pero también puedes aprender a usarlos aquí en la materia, aquí en la tierra, que puedas utilizarlos para sanar a tu hijo, para tener una buena relación con tu pareja, para mejorar tu condición física, tu energía vital, tu experiencia laboral, que tengas la casa que desees, porque si no, ¿de qué nos sirve que yo canalice un montón de seres si yo en la Tierra no logro tener una vida deseosa? Además, que no, si no tengo cubiertas las necesidades básicas, es imposible que pueda crear algo, que pueda ir más allá, canalizar algo que sea superior. Entonces, justo esa también es mi función, guiar a las personas, sobre todo, que lo que sea que vayan a hacer, utilicen todos los recursos que tienen, tanto del cielo, de la tierra, sus dones, en beneficio de su crecimiento, de ellos. Pues eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tati, por esta información que estás compartiendo con nosotros. Están entrando algunas preguntitas, les recuerdo a todas las personas, dejen sus preguntitas con el nombre de la ciudad desde donde nos acompañan para conocerlos un poquitito mejor. Yo quiero preguntarte lo siguiente, y es, ¿cómo se pueden entrenar los dones relacionados con la canalización de los registros akáshicos? Vale, los dones, primero, para poder entrenar los dones de canalización, hay que, digamos, en la formación empezamos con un proceso de limpieza, ¿no? Si yo soy este es un canal y el canal está taponado, está lleno de lazos, de contratos, de memorias, entonces tengo que empezar a limpiarlo. A medida que empiezo a limpiar el canal es como cada vez tal, porque hay muchas personas que canalizan, pero canalizo seres del bajo astral, seres oscuros, y cuando ven cosas que les asustan, pues han cerrado la puerta, y el tema es eso. ¿Cómo puedo hacer? Puedo empezar a armonizar el canal, a limpiar. Entonces, yo lo que hago a través hago activaciones, hay viajes astrales, hay meditaciones, hay ejercicios guiados, sobre todo es práctica en la que empiezas tú a conectar con vibraciones elevadas y es activar en mí también esas vibraciones. No es que algo te viene de afuera, sino que tú empiezas, ves al afuera y recuerdas eso que tienes dentro de ti y vienes a conectar. Entonces, a medida que avanzamos, empiezas también a entender. Es como si yo quiero ser un conductor de autobús, pues yo tengo que ir a la escuela que me digan las normas y todas las reglas que lleva ser un conductor de autobús. Si no, me subo a autobús y me doy una hostia. Entonces esto es igual, entender cómo se mueve, si quiero canalizar, quiero entender estos dones psíquicos, saber qué tipo de seres voy a canalizar, qué es lo que existe, qué es lo que hay, cómo sucede, cómo pasa a través de mi canal, es igual, para mí es igual, es como un entrenamiento, como que si quieres sacar pierna y te vas al gym, pues esto es igual, es un entrenamiento que te permite conocerte a ti, conocerte tus dones y también saber cómo aplicarlos para que decidas con coherencia, porque si no, no estás decidiendo. Me encanta que lo que acabas de decir, que es un entrenamiento. ¿Esto quiere decir entonces que todos lo podemos aprender o se requiere de algún don muy específico para permitirnos aprenderlo? No se requiere absolutamente nada. Lo único que requieres es tu deseo de crecer, tu deseo de ir más allá. Porque a veces es fácil quedarte atrapado en la cueva, como cuando está en la película de Matrix y le dan las dos pastillas, ¿no? No tomar la pastilla y sigo creyendo que lo que como es irreal, pues esto es igual. Viene un entrenamiento que implica quitar velos, develar, limpiar chakras, sanar heridas, pero sobre todo, en realidad lo que nos asusta es conectar con el amor, conectar con esa vibración elevada. Y esta es la oportunidad de decir, da igual cómo lo hice, da igual lo que fue, me da igual lo que pasó, es aquí y ahora, en este presente, quién soy y quién deseo ser. Y conectar con ese deseo de decir, yo deseo sentirme orgulloso, deseo aquí y ahora experimentar mi mejor versión, no mañana, me da igual, lo que pasó es que aquí y ahora quiero conectar con mi mejor versión. ¿Cómo lo sé? Pues que siento aquí vibración, siento gozo, siento placer, hasta cuando conecte con mi noche oscura, conecte con esos días de oscuridad, cuando conecte aquí, sé que todo lo que viene, lo que sucede, viene para abrazarlo, para sentirlo, para vivirlo, dejar de creer que hay como una meta donde llegar, sino disfrutar del camino. Tatiana, comentabas hace un ratito que a través de los registros akáshicos podemos liberar todos esos lazos y bloqueos. ¿Se puede también sanar o ayudar a sanar los traumas del pasado? Claro, puedes, con los registros akáshicos da igual el tema de lo que vienen. A mí me vienen por temas financieros, temas de relación con la mamá, relación con las exparejas, relaciones con los hijos, temas de trabajo, a veces enfermedad, da igual. Es como la causa o el síntoma simple, es algo que, que hace evidente, es como un llamado de tu alma que te está diciendo, por favor, atiéndeme, mírame. Entonces, da igual el tema que viene, sobre todo las partes o los traumas del pasado, son a veces desconexiones que tenemos. Entonces, a través de los akáshicos, lo que hacemos es como una parte de ti está separada. Si yo veo que en mis relaciones, mis parejas me ignoran, me rechazan, no me ven, no me dan afecto, ¿sabes? O yo estoy por todos y nadie está por mí. Es como encontrar en ti, esa parte en ti que tú has, está desfragmentada, ¿no? Como esa parte en ti, como tú con tu propia alma, con una propia parte de ti, estás haciendo lo mismo que ves afuera. Y es conectar desde esa parte con esa parte en ti. Entonces poder unirla y repararla, pero desde esa, no desde afuera, sino desde esa unión de ti. Porque es como que hemos creado una separación de nosotros mismos. Y a veces es más fácil resolverlo afuera, y los registros akáshicos lo que nos permiten es poder resolverlos donde en realidad está el fallo, en nosotros, en dentro, en esa idea que hemos creado, sea un trauma del pasado, sea un trauma del presente, de donde venga, lo que sea que te traiga te va a permitir llegar a donde realmente está el origen de lo que te sucede. Tatiana, te hago la siguiente pregunta, sí, y es, ¿cómo pueden los registros akáshicos ayudarnos a expandir nuestra conciencia sobre la multidimensionalidad del ser? Buena pregunta, David. Pues los registros akáshicos nos permiten, todos tenemos dones, y yo quizás tengo un don de medium, de canalizar almas, seres que están muertos, o tengo el don de kinestesia, pero los dones no son finitos, los dones son infinitos. A más conciencia, mientras más veo, o a más luz, o mientras más indago, ¿no? La oscuridad de la luz, la oscuridad es eso que no logro ver, ¿no? Pero mientras más luz veo, mientras más conciencia tengo de mí, eso que veo de mí, más autoconocimiento tengo de quién realmente soy, es como empiezas a desarrollar nuevos dones. Entonces son infinitos. Digamos, yo cuando empecé manejando las líneas del pasado y presente, no tenía todavía acceso al futuro. A medida que he ido desarrollando yo misma en la formación, ahora me es posible canalizar las líneas de tiempo de futuro. Es como de una situación que viene, me aparecen las diferentes posibilidades, entonces, que pueden suceder para ver cuál es la mejor. No es que es una peor o mejor, pero también hay una parte en mí de conciencia que ya quiere decidir, yo ya no quiero dramas, no quiero jaleos, y lo quiero experimentar con más amor. Entonces, a más conciencia, mientras más expandes tu estado de conciencia, tu manera de percibir la vida, más allá de los paradigmas que tenemos creados, de esa idea limitada de nosotros o esa idea humana de nosotros, logramos también expandir nuestra manera de ver. Entonces también logramos conectar también, por ejemplo, con otras dimensiones. A veces hay sanaciones. Yo he tenido a veces momentos en que a nivel astral me voy y me van y me han dicho, esto no lo podemos sanar aquí, es necesario llevarte, y allá también hay médicos, hay ingenieros en el plano espiritual, y a veces también me han sanado de temas del riñón o de cosas que no se pueden procesar aquí, o cuando dormimos hay gente que sueña mucho, que ve cosas o siente mensajes, o hay mucha gente que ha tenido eso de que se ve que se desdobla, ¿no? Eso es como la parálisis de sueño. Entonces, a medida que vas, esto claro que nos permite expandir. Es como, sería ilógico creer que todo lo que existe sería solo esto que veo. Entonces, hay un montón de recursos ahí, y es poderlos utilizar también en tu beneficio. A nivel físico, aún no existe una nave para irte a otro lado, pero a nivel astral sí que me puedo ir. Me puedo ir a través de un viaje astral, a través de una meditación, conectando. Yo misma lo que hago, lo hago a través del astral. Cuando viene alguien, cierra y yo lo llevo al plano astral. Yo no es que necesito entrar en estado de meditación, sino que conmigo estás un pie en la tierra y un pie en el cielo, y tenemos ambas conciencias en equilibrio y a la par. Y desde ese lado, en el plano sutil, sí que gestiono los temas que tengas que gestionar. Por ejemplo, hay gente que a veces viene con demonios. Yo no hago exorcismo. Si viene alguien que tiene un demonio y tiene, por ejemplo, esquizofrenia, le digo, mira, te transfiero a alguien que haga exorcismos. Pero me ocurre a veces en consulta que ellos tienen, en una vida pasada, tenían un demonio adentro, y en el sutil la misma persona tiene la capacidad de a exorcizarse de tal, y yo lo voy guiando, vienen los guías, nos van guiando, su yo superior, eso sí, pero trabajo en el sutil. Entonces, claro, para mí es que digo, para mí ha sido, mi vida es un antes y un después, todos los recursos que ahora tengo me facilitan mucho, o sea, en todo, a nivel laboral, familiar, en todos los aspectos, digo, si no va a ser lo mismo que haces siempre, tener que esforzarte, tener un trabajo, un sueldo, no sé, o sea, tener este acceso a toda esta magia, pues te abre un mundo grandioso. Tengo la siguiente pregunta, ¿crees que esta conexión con los registros akáshicos te ha permitido vivir tu mejor versión? Sin duda. Yo creo que a mí los registros akáshicos no solamente me han permitido vivir mi mejor versión, sino que me ha permitido vivir. Antes de todo este movimiento, yo siento que estaba caminando hacia la muerte y viví temas de violencia, tuve un intento de suicidio, sentía como había una parte de mí que estaba creando una realidad tan densa y iba caminando hacia la muerte. No sabía, me daba tanto miedo asumir mi poder porque yo nací con estos dones, ¿sabes? Nací así, no tuve una guía, no tenía idea de lo que me pasaba. Hasta que yo abrí la caja de Pandora, no, comencé a ver que todos en mi familia tenían estos dones. Entonces, para mí, abrir no solo a los registros akáshicos, abrirme al mundo espiritual, a este nuevo plano de conciencia, me hizo conectar a la vida. Mi conexión fue a través de ser mamá. Para mí, ser mamá fue algo que me abrió la puerta muy grande y me hizo entender que tengo que sí o sí hacerme cargo, y me motivó el amor a mi hijo, pero esa fue la excusa, y esto me ha llevado al amor a mí misma, a querer yo vivir, a querer brillar. Yo no estoy cansada de dejar de ser quien soy, y ahora digo, tengo estos grandes dones, esta gran sensibilidad de percibir vivos, muertos, muchos seres, muchas conciencias, es que me estoy con las personas y sé todo lo que les sucede, puedo saber, y podría, antes era un drama, pues ahora me he limpiado, he entrenado mi don, sé que cuando lo abro, cuando lo cierro, distingo que es mío, que no, y me sigo entrenando cada día, y ahora disfruto, y digo, soy un ser maravilloso porque he traído la sensibilidad a la tierra, estoy aquí siendo sensibilidad, y digo, hoy disfruto de eso, y un poco mi invitación es eso, es que sea tu particularidad, que vienes aquí y digas, wow, este es mi superpoder, este es mi gran don, y eso es algo que se traduce a nivel humano como un don, porque es una parte de esencia de mí, es un regalo, está para disfrutarlo. Qué preciso lo que dijiste, te ayudó a vivir. Esto es súper importante. Ahora además lo compartes para que otras personas puedan también vivir. ¿Crees que esto forma parte de tu camino, de tu propósito? Sí. Sin duda, sí. Sí, sí, ya ahora no hay excusa para no brillar. Una de mis heridas o de mis traumas era creerme pequeña o no quererme exponer, no ser visible. Y ahora estoy aquí justo para eso, para exponerme, para ser visible. Por eso también estoy aquí dando la cara, porque es como, es mi psicomagia de también recordarme esto que yo soy. Yo sigo aprendiendo y todos seguimos creciendo. Y yo tuve que darme hostias, a veces estar sola, a veces acompañada. Y es un poco, veo a los estudiantes en la formación como logran hacer lo que quizás yo me demoré 7 años, ellos lo hacen en pocos meses, y para mí es un regalo y es una felicidad poder dar estos servicios, como yo me convierto en eso que me hubiese gustado ser, ¿sabes? Me estoy convirtiendo en esa versión, pero también veo cómo ellos conectan con sus mejores versiones y yo acompaño con lo que tengo, con lo que canalizo, con lo que sé, pero ellos también somos como todos un gran equipo y yo también crezco y es como, no sé, pero digo, soy una buena creadora de realidad, porque la verdad es que me la paso bomba, disfruto mucho de hacer esto que hago. ¿Sabes? Cuando era pequeña, mi hermano mayor me decía que y digo, ¿qué vas a estudiar cuando tenga que ir a la universidad? Y él me decía, cuando seas grande, tienes que pensar en eso que te guste hacer y que encima la gente te va a pagar por hacer eso que te gusta. Pues a mí siempre me gustó comunicar y mira, pues comunico a los akáshicos y encima me pagan. ¿Qué te digo? Bueno, nada es casual. Y esto es otra cosa que hay que entender. Las cosas suceden porque tienen que suceder. Sí. Sí, la verdad es que sí, todo es alineado y la verdad sé que Yo también tengo un canal muy, muy abierto, muy expansivo, y por eso también a mí los registros es la manera en que he encontrado, que me ayuda a dar orden y estructura. Yo en numerología soy un 4 y tengo mucho orden y mucha estructura, y es lo que me ayuda. Entonces, registros akáshicos no es solo lo que hago, yo lo que hago es, yo misma voy aprendiendo cada día. Ahora estoy aprendiendo a descargar nuevos códigos, hago nuevas cosas. Yo mismo cada día digo que estoy descubriendo muchas cosas de lo que realmente soy, pero es eso, ¿no? Pero a mí al menos me ayuda a saber, a garantizar que lo que haga está alineado con mi yo crecer, con beneficiarme. Si yo solamente digo, ah, sirvo porque quiero ayudar a los otros y me olvido de mí, o me podría desviar, porque nos pasa a veces a todos. Pero, y es eso, recordar que dónde estoy. Entonces, cuando yo tengo cosas en mí, siempre les digo a los chicos, todo lo indagas, lo cuestionamos, preguntas abstractas, abrimos la casa, pues yo también tengo, estoy en coherencia, entonces yo también cada vez, cuando, ahora que lancé la formación, pues yo también cada día cuestionando, ¿sabes? Me doy mi momentito de abrir la casa, hacer mi ritual, las preguntas y tal, cuestionar. Y a veces parece una tontería, pero a veces ves, no puedes notar la resistencia de tu alma a querer atenderlo. Es fácil quejarse, es fácil quedarte en la bola de nieve, pero cuando tienes la solución ahí, te cuesta atenderlo. Y aquí es como ya cuando lo ves, pues es hacerlo, es llevar a la acción, hacerte cargo, hacerte responsable. Hacerte responsable. Muchísimas gracias, Tatiana, por... ¡Ay! Tenemos un intruso. Muchísimas gracias, Tatiana, por compartir toda esta información maravillosa con toda la comunidad de Mindalia. Yo quiero invitarte a que le cuentes a todos, por favor, sobre tus terapias. Claro que sí, pues a todos están invitadísimos. Yo les quiero ofrecer principalmente la formación de registros akáshicos para todas estas personas sensibles que tienen esta capacidad de percibir, que tienen más allá de la materia, que tienes este deseo también de experimentar tu mejor versión aquí en la Tierra, de aplicar tu mejor versión, de que lo que sea que hagas, sea que haces tarot, sea que trabajes en una oficina, en un aeropuerto, en donde sea que trabajes, que todo lo de lo que tú eres, que tu vibración se emane en todo lo que haces, y ni siquiera solo en tu trabajo, también que se emane en todo, en tu familia, en tu casa, y es eso, es como eso, poder acompañarte a eso, a que disfrutes tu mejor versión. Tengo esta formación que se llama Disfruta de ser quien eres. También tengo consultas individuales, ¿vale? Que las realizo online o presenciales en Mallorca, y también estaré haciendo este sábado a las 10 de la mañana hora España, haré un taller grupal, es uno de los pocos grupales que he hecho, va a ser en el que voy a hacer una activación del cuerpo de luz, ¿vale? También, que ahora voy a empezar a hacer activaciones, ahora me están mandando muchos códigos para descargar, en muchas memorias que a veces tenemos cosas viejas y estamos así agarrados, no queremos soltar, y ahora también me están diciendo que es importante poder ayudar a las personas a transmutar a nivel kármico todos esos patrones o viejas memorias que no nos están permitiendo como conectar con esa gran versión. Y a nivel de los grupales, pues ahora me dicen, estás lista para poder sostener esta energía, estás lista, y pues empiezo el sábado, me lanzo el sábado. Bueno, para todas las personas que se quieran sumar a estas formaciones, quiero recordarles que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Tatiana, ¿sí? Vamos a ir, Tatiana, si te parece, con una invitación a un próximo evento de Mindalia Televisión y enseguida volvemos para responder todas las preguntitas del chat. Claro que sí, muchas gracias. Y estamos de vuelta con Tatiana Proaño en esta oportunidad conversando sobre los registros akáshicos. Hay algunas preguntitas. Tenemos a Judith Marta Morales Reyes. Ella nos dice, ¿hay algún mensaje para mí de mis guías? Tengo mucho dolor y ya no puedo más. Un abrazo desde México. Pues a ver, Judith, te voy a canalizar un mensaje en general. A ver, Que hoy he abierto los registros del Gran Sol Central para poder canalizar esto. Bueno, ya voy a dar un mensaje. Este mensaje para todas las personas que ahora están sintiendo mucho dolor, que están somatizando a nivel físico en su cuerpo, es como, ¿qué estás esperando? Es tiempo ya de despertar, es un tiempo ya de cuidarte y de atenderte. Basta de seguir buscando afuera, basta de seguir todo, creyéndote ese remolino mental. Ese remolino mental que sientes en tu cabeza, que simplemente te está enfermando, te está dañando, simplemente es un reflejo de esa capacidad que tienes de conectar con nosotros, pero estás tan bloqueada, estás tan atorada de tus creencias, de tus miedos, de tus memorias, y eso te permite estar desconectada de ti. Hasta que no aprendas a conectar contigo, con tu alma, con tu corazón, con esa parte amorosa de ti, con esa parte inocente de ti, porque no has hecho absolutamente nada, pues el dolor simplemente es un llamado de atención para que empieces a poner amor, para que empieces a poner luz en cada partecita de ti. Pues eso es. Espero que sirva, es lo que... Muchísimas gracias, Tatiana, por ese mensaje. Trata de no tocarte, por favor, el auricular porque bloquea un poquitito la voz. Vamos ahora con otra pregunta de Socorro Cabrera, en este caso. ¿Cómo puedo desarrollar mis dones dormidos? Esta es su pregunta. Socorro, ¿cómo puedes desarrollar? Con la formación de registros acásicos de Tatiana Proaño. La puedes realizar online, son clases personalizadas e individuales que se adaptan a tu tiempo. El nivel 1 es para abrir tus propios registros, es para conectar, es como es la respuesta. La pregunta es, ¿estás dispuesto aquí y ahora a conectar con tu mejor versión? Pues el nivel 1 es en sí, está el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Pues si te interesa, escríbeme y eso, ¿cómo vas a despertar? Pues accionando, yendo a por ello, haciéndolo tú posible. Muchísimas gracias, Tatiana. Tenemos a Celia Navarrete, desde México, nos dice, ¿me puedes dar un mensaje? Tengo bloqueado el encontrar pareja. Vale, el tema de encontrar pareja, pues yo lo que te recomiendo, eso cuando es un tema específico, digamos, de encontrar pareja, algo que me viene es que eso hay que verlo específicamente. Hay que revisar cuáles son los lazos y cuáles son los votos de contrato que tienes, ¿no? El tema de encontrar, también siempre decimos pareja, pues si dices pareja ya estás queriendo dos, entonces te vendrán infieles, te vendrá gente ocupada. Entonces es encontrar un hombre. Una es calibrar bien qué es lo que realmente deseas y saber si no, ese lugar no es llenado por nadie, es porque ese lugar está ocupado. Siempre hay una persona para nosotros y si esa persona no llega es porque ese lugar está ocupado. O está ocupado por lazos, por votos o con contratos, pero lo que te recomiendo es que pues, si quieres agenda una sesión y podemos ver especialmente, particularmente, cuál es la causa y razón que está generando en ti ese bloqueo. ¿Con qué estás? O sea, ¿a quién pusiste en ese lugar? Vale. Gracias, Tatiana, por tu respuesta. Vamos a oír ahora con otra pregunta. Se me ha escapado, en este momento la tenía por acá. Patty Reyes, ella nos dice, ¿se podría saber por qué desde joven atraigo el no continuar con la vida? De hecho, también le pasó a un hermano. Lo estoy diciendo así para que no nos vayan a censurar, ¿sí? Entonces, esta es su pregunta. ¿Por qué atrae esa sensación? Vale. Pues, ¿por qué atrae ese tipo de sensaciones? Pues, bueno, una, digamos, yo siempre cuando vienen en consulta, digamos, dice, les vamos a aclarar. El mensaje que hemos dado en general al tema de los dolores es un tema de dolor en general, ¿vale? Que la manera en que somatizamos. Pero para ver temas en concreto, como esta manera de repetición, digamos, cuando empiezas a repetir situaciones, empiezas ya una, ya has pillado el patrón, ya lo estás viendo, ya no estás dormido y estás atravesando. Y ahora que estás atravesado el patrón, pues es importante poder entender igual, ¿cuál es la causa origen que está generando que se repita el patrón? A veces, a ver, hay muchas veces en las que tendemos hemos hecho como promesas o estamos anclados a alguien y es como cuando elegimos la muerte, a veces hay interferencias internas en nosotros en las que no nos sentimos dignos a la vida, pero a veces también hay como energías externas, a veces pueden ser nosotros, pueden ser seres que nos hacen no. No es tu turno, no vivas, no brilles, no hagas en tal. Entonces, para eso sí sería importante poder entrar en tu canal y poder distinguir de dónde viene el bloqueo exactamente que te está haciendo repetir la misma misión. Incluso cuando hay una repetición, digamos, doy otro ejemplo, si hay una repetición de enfermedades, de tal, de muertes, como si no resuelvo esa causa origen, voy a terminar, estoy como atrapado en repetir el mismo desenlace. Pero el que tú ya lo estés viendo, eso es como ya estás poniendo conciencia, es decir, ya está, ahí estás activada tu intuición, ya sabes a dónde ver y desde ahí en ver, pues es necesario que entremos a tu akasha para poder encontrar esa parte origen en la que dónde está el bloqueo real y ¡pum!, poderlo como liberar o transmutar para que puedas abrirte a estas nuevas posibilidades y que rompas y que cortes ese ciclo. Muchísimas gracias, Tatiana, por tu respuesta. Vamos con una pregunta más de Johnny en este caso. Quiero saber por qué estoy bloqueado económicamente hace 5 años. Vale, en el tema económicamente, bueno, para ver el caso específico de la economía había que revisar. Mucha gente cuando dice estoy bloqueado económicamente, una, hay que aprender a distinguir en qué realmente estoy bloqueado, porque a veces decimos, no, a veces tengo trabajo, puedo pagar las facturas cada día, pero no logro que se magnifique el dinero. Es decir, consigo dinero porque tengo una casa, tengo tal, vivo justamente, pero no logro hacer que se multiplique. Entonces, por eso en sesión cuando venimos, vienen, es como les ayudo a una a puntualizar cuál es el problema realmente, a ordenar primero la pregunta de dónde realmente está el tema, porque a veces queremos ya tener la causa origen y ni siquiera nos cuesta a veces plantear la pregunta y es normal, por eso está mi guía, ordenamos. Y otra cosa importante con el tema del dinero, podemos tener votos kármicos, podemos tener diferentes maneras en que no tenemos, a veces también hemos pactado, a veces que en otra vida, como hemos mal uso de nuestros dones, que el dinero a veces en esta vida no se nos activa, no se materializa, porque si yo no he limpiado mi karma, es como que todo el dinero que estoy creando está como creando esa bola kármica. Entonces, hasta que yo he decretado en esta vida poder crecer espiritualmente, poder crecer en Dharma, poder conectar con mi mejor versión, y como no estoy en mi misión, no estoy alineado en la dirección que me planteé en esta vida, entonces a veces se bloquea el dinero. ¿Por qué? Porque en el dinero es la parte que es importante en este plano y el dinero simplemente es una herramienta. Es decir, a medida que yo crezco, el dinero en mi vida va a crecer. Y si yo no tengo dinero, no estoy creciendo, es porque algo en mí no está alineado y por eso no está llegando. Entonces, no la estoy usando. El dinero es como si cojo esta selenita y es un mineral que me ayuda a canalizar, pues el dinero también tiene que ser un recurso, una herramienta que me ayuda a mí a disfrutar. Entonces, eso en general, pero igual, lo tendríamos que ver puntualmente cuál es tu caso, qué es lo que da. Tatiana, muchísimas gracias por tu respuesta. Yo quiero agradecer también a todas las personas que nos estuvieron acompañando en estos minutitos por sus preguntas. Como siempre, quiero invitarlos a que compartan este directo que ya mismo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube. Vuelvan a escuchar, compártanlo para que se expanda aún más la información. Y decirte, Tatiana, que estoy muy agradecida contigo por toda la información maravillosa que has compartido hoy con nosotros. Hemos llegado al final de la charla, así que te voy a dar el espacio para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Pues muchas gracias a todos y decirles que sí, que siempre que he hecho un directo, siempre que hago una entrevista, se está descargando ciertos códigos, cierta información que he tenido gente que viendo la entrevista dice, wow, he sentido un movimiento en mí, he sentido una sanación, he sentido cosas, así que no sé si alguno empieza a sentir cosas, también es porque esto simplemente las palabras simplemente son códigos que utilizamos a nivel humano, pero lo que estamos emitiendo aquí es vibración, es frecuencia. Y mi invitación es eso. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Tatiana, y gracias a todos por haber estado con nosotros. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Chau, chau.